Radio Ubrique. Deportes. Sintonía de tiempo de deportes. Nos quedamos ahora hablándoles del mundo deportivo y sobre todo del mundo del motor, que es lo que va a centrar en nuestro espacio, nuestro programa de hoy. Un mundo del motor que ya mira de reojo lo que a Ubrique se refiere a esa subida que tendremos la próxima semana, desde el viernes 15 hasta el domingo 17, y de la que daremos buena cuenta prácticamente desde hoy, porque es el día que tenemos previsto hablar acerca de la 33ª subida al Algar, que abrió el campeonato de Andalucía de montaña de automovilismo este pasado fin de semana, y nos va a servir de enganche para comentar con los pilotos que estuvieron allí este fin de semana, algunos de los que estuvieron, pues lo que deparó esa subida al Algar y lo que va a deparar la próxima subida a Ubrique. En cuanto al Algar, desde la organización Escudería Sur, que destaca un gran éxito deportivo y de público, al igual que en las anteriores ediciones, gracias a una participación cercana al medio centenar de equipos. Como marcaban todos los pronósticos, el Porsche 997 de Humberto Janssens repetía la victoria cosechada en 2023 con un registro final de 3 minutos 2 segundos. El veterano piloto compartiría podio con José Manuel Segura, segundo de la general, 3.19.8 para él, y con Juan José Ruiz, 3.27.5. Con Antonio de los Ríos, con su solitaria Barqueta, el scratch final del Car Cross contó, sin embargo, con dosis de doble de emoción. Un trompo en los últimos metros de la subida del líder cordobés Javier Avilés le hizo perder el triunfo in extremis en favor del granadino Daniel Romero, que fue finalmente el gran vencedor gracias a sus 3.13.2 con su Speed Car Extreme. El gaditano Manuel Ramón Nieto obtenía la segunda plaza final, apenas 3 milésimas de segundo, con la base RX01, y cerrando el cajón en tercera posición se situó el joven granadino Antonio Salguero, conduciendo un MV Racing Pro SP2, que daba a 6 milésimas del vencedor. En 6 milésimas estaban los tres pilotos. En cuanto a los ubriqueños, Fran Calvillo fue el mejor, finalizando cuarto el scratch general con un tiempo de 3.34 y quedándose a menos de 3 segundos del podio general. Sí subió al cajón como primero de su clase. El otro podio para los nuestros lo consiguió José Luis López, cuyo tiempo de 3.44.6 le servía para ser 16º de la general y segundo de su clase. De esa clase, 12, también formaba parte José Luis Raposo, que concluía 22º de la general y 5º de la misma, con un total acumulado de 3.53.1. Por su parte, Antonio Rodríguez y Fernando Orellana tuvieron que abandonar, mientras que Antonio Puerto Orellana no pudo participar pese a estar inscrito dentro de la Copa Car Cross. Como decíamos al inicio del programa, pues uno de los ubriqueños que subió al podio, en este caso como segundo de su agrupación, fue José Luis López, 16ª posición del scratch general para él, segundo, como decimos, de su clase, gracias a un tiempo acumulado de 3 minutos 44 segundos y 671 milésimas. Un José Luis López que, bueno, pues ya también, evidentemente, al menos pensamos eso, ¿no? Que con la subida Ubrique al frente y una primera toma de contacto en Algar, que esperemos le haya dejado estas buenas sensaciones. José Luis López, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, pues no sé cómo te deja las sensaciones que te deja el fin de semana. Pues la verdad es que unas sensaciones muy buenas. Porque íbamos teóricamente a la subida Algar a probar el coche, y pues resulta de que me he encontrado con unos resultados que no me esperaba. Ibais a probar, pero este coche, este Citroën Saxo, sí es el que tú ya tenías, ¿no, José Luis? Sí, sí, solo que le he hecho algunas mejoras de motor y pues digo, anda, vamos a ir allí a la Vera Algar, que para probar el coche está cerquita, y la verdad es que no me lo esperaba. José Luis, ahora vamos a entrar de lleno en la subida al GAR. Cuéntame un poquito, ¿en qué han consistido esas mejoras que le han metido al saxo? Pues han sido unas mejoras de motor, sobre temas de potencia, de refrigeración, de sonido también, de escape, y poco más, la verdad. Uh-huh. ¿Y resulta? En cara a la temporada 2024, más que nada. Uh-huh. Y en cuanto al resultado, el esperado, José Luis, porque me imagino cuando te planteas hacerle esas mejoras vas buscando una comodidad, unas sensaciones, unas prestaciones, sobre lo esperado, José Luis. Pues la verdad es que sí, más que comodidad y demás, buscaba confianza en el coche, que no me fallara ninguna prueba, que fuera todo bien, sobre todo más que nada para la subida de caza. Y la verdad que el coche se ha comportado, vamos, por decirte, no le he tenido que mirar ni niveles del aceite. O sea, que de aquí a la semana que viene no lo vamos a tocar mucho, ¿no? No, nada, nada. Un trapito por encima y a correr otra vez. Oye, José Luis, ¿desde cuándo no subía, no competía? ¿Desde la subida al GAR del año pasado? ¿Desde la subida Ubrique del año pasado? No competía desde la cronometrada de Sahara del año pasado. Uh-huh. ¿Que eso fue? Eso fue en finales de octubre, creo, principios de noviembre. Uh-huh. Fue. O sea, que han sido ahí unos 4 o 5 meses realizándole esas mejoras al coche. Uh-huh. Para vosotros, pues imagino que con ganas ya de que llegara este mes de marzo, ¿no? Pues claro, mucha ganas. Muchísimas. Cuéntame un poquito, porque si es verdad que hablábamos fuera de micrófono, ¿no? La meteorología os ha tenido ahí un poco expectantes, cuanto menos, ¿no? Pues sobre todo la jornada del sábado, esa tromba de agua que todos vimos que caía aquí en Ubrique, me decías que en Algar fue igual, ¿no? Parecido. Sí, en Algar fue, ya como te comentaba, fue igual. Estábamos todos allí asustados, esperando la reunión de seguridad. Y había compañeros que me decían que ellos no iban a salir. Y claro, en un principio estábamos todos muy asustados porque era algo inesperado. Pero cuestión de media hora antes de la primera manga del sábado, pues la verdad que salió un zor cálido que secó muy rápido a la pista, no quitando que resbalaba mucho. Y la verdad que la jornada del sábado se disputó con respeto, pero muy bien, la verdad que muy bien. Uh-huh. En cuanto a ti, ¿cuál era un poco la estrategia que te habías marcado para el fin de semana? Digamos, entrenamiento para probar y la carrera ya para meterte de lleno, o ibas pensando también un poco en que el domingo podía estar mejor el trazado? Yo sinceramente iba a probar, más que nada. Uh-huh. Lo que pasa que ya viendo los tiempos del sábado, digo, bueno, según cómo vea el domingo, pues viendo los tiempos, pues digo, pues a lo mejor puedo apretar más o me mantengo, porque siempre tengo una cosa en la cabeza, que mi mejor premio en cada carrera es siempre montar el coche en el remolque el domingo y traérmelo a casa. Sin ninguna duda, solo sí. Los que estáis ahí de lleno saben el esfuerzo y el sacrificio que conlleva, ¿no? Que no es un deporte precisamente barato, ¿no? No, la verdad es que no. Uh-huh. Cuesta mucho, pero bueno, hay gente que le gusta otro deporte, también son caros y es lo que nos gusta. Además lo lleváis como modo de vida prácticamente, ¿no? Sí, la verdad que sí, desde pequeño. Uh-huh. José Luis, en cuanto a tus tiempos, porque claro, la clasificación nos muestra tiempo 1 y tiempo 2, evidentemente nos muestra el tiempo 1 como el mejor vuestro y el tiempo 2 como el segundo mejor. En tu caso, 1:51.6 y 1:53.0. ¿Qué mangas marcaste estos tiempos? 1:53.0 fue la mejor manga del domingo, del sábado, que fue la tercera manga. Uh-huh. La tercera manga del sábado. Y 1:51 fue la mejor manga del domingo, que fue la tercera manga, la última. Uh-huh. O sea, que el domingo si estaba el trazado mejor o que tú te sentías más cómodo con el coche. Sinceramente estaba el trazado ya seco porque era casi mediodía y ya era la última pasada. Y me sentí muy cómodo. De que salí con el coche, me sentí la verdad que muy cómodo en la última manga. Entonces decidí, apurar algo más la frenada, acelerar algo más, entrar más fuerte en la curva, Y vamos, cuando llegué arriba, me bajé del coche y siempre nos saludamos, nos damos la enhorabuena entre los pilotos y demás. Y me vino un amigo riéndose y me dice, hay que ver cómo has corrido, Guillo, no sé qué. Y me puso ya el móvil suyo delante y hasta las lágrimas se me saltaron, fíjate tú. 1:51.6, ese mejor tiempo, ¿no? Para ti, que te valió la segunda posición de la agrupación. Es cierto que Carlos Crespo, el primero de la agrupación, sí que estuvo un tanto distante del resto de competidores en cuanto a la agrupación, ¿no? Sí, la verdad, Carlos corre mucho, es amigo mío, pero es un rival a batir muy duro, la verdad. Fíjate, en 1:48.6 al final, aunque vaya por agrupación y demás, José Luis, sí que se nota también la diferencia de vehículos, ¿no? Sí, se nota mucho, la verdad, porque aunque parezcan todos que los vehículos son iguales, pero el vehículo más chico con menos motor que tú te puedas imaginar te puede sacar una barbaridad de tiempo. En cuanto a la organización, José Luis, ¿cómo has visto esta subida al GAR? La subida al GAR no se puede hablar más nunca de ella. Uh-huh. Espectacular, sobre organización, sobre todo. Desde el viernes que empezó con la ceremonia de salida, la reunión de seguridad, los comisarios, la escudería que lo organiza, la misma gente de allí, que tengo muchísimos amigos. Es que todo, por así decirlo, perfecto. Uh-huh. Y un pueblo volcado también, ¿no? Sí, porque aparte es la primera carrera del campeonato, está todo el mundo esperando. La verdad que el pueblo se vuelca mucho con la subida o con el rally, como le llaman allí, el rally de Argá. Sí. Y todo espectacular. Uh-huh. Todo espectacular. ¿Afectó la meteorología mucho al público? ¿Cómo estaba el trazado? El sábado sí, porque antes de cortar la carretera, como ya te he dicho antes, pues empezó a caer una tromba de agua, ya la gente estaba puesta en el tramo y se mojaron. El domingo ya no tanto, el domingo ya cuando se dispuso al corte de carretera y demás, estaba todo mojado de haber llovido por la noche, pero no, el domingo no afectó la lluvia para nada. Uh-huh. ¿Quién te acompañó en la asistencia en esta ocasión, José Luis? Pues como siempre, mi familia. Sí, ¿no? Sí. A los que hay que agradecer, ¿no? Que bueno, pues que también reserven ese fin de semana y estén con el piloto de casa, ¿no? Siempre me acompaña, siempre. Quiero preguntarte también, ya de lleno, ¿no? Dejando un poco de lado esta subida al GAR, bueno, podríamos decir en cuanto a los ubriqueños, cara y cruz, ¿no? En este caso, Fran Calvillo y tú subiste al podio, José Luis Raposo también tuvo la fortuna, ¿no? La suerte de poder acabar, pero sí es verdad que Antonio Rodríguez y Fernando Orellana tuvieron que abandonar, y Antonio Puerto incluso no pudo participar, pese a estar inscrito dentro de la Copa Carcross. Pero quería preguntarte también, esto de Algar sirve un poco como termómetro de cara a Ubrique, o sea, ¿estará la semana que viene aquí en Ubrique? Pues sí, la verdad que respecto a los compañeros, no tuvieron un muy buen inicio de temporada. Pero es como decimos todas las carreras, está la cara buena y la cara mala. A ellos la verdad que le ha tocado la mala, pero también no lo tomamos, como tú has dicho ya, tipo test para lo que es la subida de caza. Yo desde aquí le mando un fuerte abrazo, a ver si pueden arreglar los coches para que estén en la subida de caza, la verdad. Fíjate, Antonio Rodríguez, que en Benamahoma tuvo una gran actuación, que el sábado también estaba muy bien en Algar, pero bueno, tuvo ese problema, ¿no?, que le obligó a abandonar. Te preguntaba, José Luis, ¿vas a estar la semana que viene en Ubrique? Pues sí, cómo no, iba a faltar. ¿Cómo está en cuanto a...? Porque eres el primero de los pilotos con los que hablamos ya también de cara a la previa, ¿no?, de la subida a Ubrique. ¿Cómo está un poco el termómetro en cuanto a los pilotos ubriqueños? ¿Qué se comenta? Si hay muchos que van a estar este año, si hay bastantes que no vayan a poder estar, ¿qué es lo que te llega a ti? Pues lo que me llega es que hay muchos que sí, que están todos, como decimos nosotros, estamos calientes por correr. Uh-huh. pero hay otros muchos de que a lo mejor no le han llegado piezas para el coche a tiempo, o no pueden tenerlo por económicamente o por motivos ajenos. Uh-huh. Pero estamos todos ahí ya queriendo que llegue la prueba para poder correrla, la verdad. Uh-huh. ¿El adelanto este último ha afectado en eso, José Luis, de que algunos pilotos locales tenían ciertas previsiones a la hora de preparar el coche y no van a poder? Pues sí, algunos sí, porque no se esperaban el adelanto al cambio de fecha, y es como te digo, hay es un deporte muy caro y hay gente que tiene a lo mejor problemas X ajenos económicos, o problemas de que no pueden porque tienen un viaje, o porque no le han llegado las piezas a los coches, y no, poco nos ha afectado. Uh-huh. En cuanto a ti, todo esto de la Copa España, que se salga de ese calendario, que solo sea puntual para el campeonato andaluz, no sé, primero, ¿qué te parece y si te afecta en algo? Bueno, tú que eres de correr carreras esporádicas, tampoco mucho, ¿no? No, a mí no me afecta mucho, la verdad. Uh-huh. Yo más que nada soy campeonato de Andalucía, corro carreras esporádicas, y la verdad que no me afecta mucho. Sí le afecta, a lo mejor lo veo más afectado el tema de el pueblo de Ubrique, por la gran afición que a lo mejor trae el campeonato de España y los grandes coches, que este año no va a poder ser, pero bueno, este año también tenemos la nueva modalidad del campeonato de Andalucía de Carcross, que es una prueba muy muy bonita, dan mucho espectáculo los coches, y yo creo que va a ser una buena prueba este año. Uh-huh. Ya lo habéis podido comprobar, ¿no? Lo de los Carcross ahí en Algar, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué tal? Pues espectacular. Sí. Yo, verdad que más que nada los veo cuando voy a lo mejor a competir alguna cronometrada o a ver alguna subida o eso, y los Carcross son espectacular. Uh-huh. Todo el mundo, vamos, alucina con esas cosas. Va a ser sin duda alguna uno de los atractivos, ¿no? De esta, sí, de esta subida Ubrique en este. Sí. Medrano. Yo creo que sí, que va a ser, por decirte, el mayor atractivo que hay. Uh-huh. Sobre todo también, no sé, José Luis, el lamentar un poco que una prueba con tanta tradición como la de Ubrique sienta o padezca, ¿no? Ese, no sé si desprecio, llamarlo así, o ese veto, ¿no? Como han llamado desde la escudería Ubrique por parte de la Federación Española, y que no tengan le tengan en estima, ¿no? En ese sentido. Pues sí, es un poco agridulce, la verdad, porque no nos lo, vamos, la escudería no se lo esperaba, después de dar la confirmación y ahora el veto este que le han dado, y es lo que te digo, es una sensación agridulce para el pueblo, para la prueba que llevamos tantos años, y no sé, poco más. Poco más, yo te quería dejarte la última. Bueno, imagino que en Ubrique el objetivo es el primero, el de siempre, ¿no? Disfrutar, como bien decías, ¿no? Montar el coche en el remolque de vuelta el domingo, aunque la vuelta en este caso es más corta, y sobre todo seguir disfrutando, ¿no, José Luis, del coche y de las mejoras, ¿no? Sí, sobre todo eso, disfrutar, terminar y que todo salga bien, que no haya ningún percance, como nos dicen en las reuniones de seguridad. Las carreras más bonitas son las que se salen con el mismo número de participantes y se acaban con el número mismo de participantes, y nada más, la verdad, disfrutar y que todo salga bien. Pues que disfrute, nos veremos ahí en la zona técnica de la subida Ubrique la semana del fin de semana, 15, 16, 17. José Luis, muchísimas gracias por estar con nosotros, un saludo. Un saludo, gracias a ustedes, hasta luego. El mejor de los nuestros, que fue Fran Calvillo, bueno, pues daba buena muestra del potencial que tenía el pasado año, también en el mes de octubre, una vez que adquirió el nuevo Renault Clio, con el que, por ejemplo, ¿no? Debutaba en Vejer, lo estrenaba en Vejer, a partir de ahí también Sevilla, ese Andalucía Festival Legend que se celebró aquí en la localidad de Ubrique, entre otros puntos de la comarca. y un Fran Calvillo que ha arrancado este campeonato andaluz casi casi de la mejor de las maneras, porque evidentemente todo resultado susceptible de mejorar, pero bueno, pinta nada mal este cuarto puesto del scratch general, 3 minutos 34 para Fran Calvillo en la suma de sus dos mejores tiempos del fin de semana, quedándose a menos de 3 segundos del podio general, que como comentábamos al principio, pues había estado capitaneado una vez más por el incombustible Humberto Janssens. Con Fran Calvillo vamos a hablar de lo que fue la prueba de Algar y de mucho más en los próximos minutos. Un Fran Calvillo a quien ya saludamos al otro lado del teléfono. Fran, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes. Decía yo que todo resultado es susceptible de mejorar, pero este resultado, este cuarto puesto y primero de la agrupación, ¿cómo te deja, Fran, de satisfecho? Claro, todo resultado se puede mejorar. La verdad que muy satisfecho, sin subirnos desde el COSE desde octubre, y con las mejoras y demás que le hemos hecho, pues estamos contentos. Uh-huh. Un coche que adquiría ya en el último tramo de del año pasado, de 2023, estabas, como decíamos, en ese Andalucía Festival Legend, en Vejer y en el Rally de Sevilla, Fran. A partir de ahí, metemos el coche en el garaje, ¿qué mejoras le has puesto? Pues las mejoras que le hemos hecho ha sido revisarlo y le hemos ajustado la electrónica, que uh-huh. estaba un poco desajustado y no iba como debía de ir. Uh-huh. Unas mejoras que han dado sus frutos aquí en Algar, Fran, ¿te has sentido cómodo? Pues sí, la verdad que sí. El sábado fue un poco complicado porque no las gomas que llevábamos, las traseras, se echaron a perder, no se podía controlar. En la segunda de entreno tuvimos un toquecito y doblamos la pala. Luego en la de carrera del sábado nos salimos a la cuneta y no pudimos hacer tiempo. Uh-huh. Luego ya el domingo, la verdad que estuvimos por la noche el sábado reparando dentro de las posibilidades. Lo que pudimos, montamos otro tipo de goma y la verdad que contento con el resultado. Uh-huh. O sea, que tus dos mejores tiempos fueron el domingo. Y mis dos mejores tiempos fueron el domingo, incluso así no estaba yo muy cómodo con el coche, no me faltó el sábado para coger confianza. Uh-huh. Y hacerte más al coche, ¿no? Volver a sentir esas sensaciones, ¿no? Por mucho que el coche sea el mismo, aunque meta mejor, así que necesitáis ese tacto, ¿no? Con el coche, Fran. Claro, después de tanto tiempo también, aparte de las mejoras sin subirse, porque no es un coche en el que te subas todos los días, pues tienes que coger la confianza en el coche de nuevo, y si el sábado la tienes toda perdida, el domingo ya no vas con toda la confianza que deberías para hacer mejor tiempo. Uh-huh. Fran, te quedas a 3 segundos, algo menos de 3 segundos del podio del scratch general. ¿Quieres decir que, claro, aquí diremos todos, ¿no? Claro, y si mi abuela tuviera ruedas sería una bicicleta, pero de no haberse producido esos percances, ¿podías haber estado peleando ese podio de la general? Yo creo que sí, que el tercero de la general se podría haber peleado. Uh-huh. Tenía ritmo, ¿no? Como para estar ahí en los tiempos de Juan José Ruiz. La verdad, el ritmo lo teníamos, pero aún así no estábamos cómodos, no corrimos como hemos corrido otras veces. Uh-huh. Se podía ver. Pero eso decía yo al principio, que todo es susceptible de mejorar. Bueno, un cuarto puesto del scratch, ¿no? Y un primer puesto de la agrupación, pues siempre es positivo, además de, evidentemente, ¿no? Salvar todos esos contratiempos que tuviste. Al final, el domingo, pues te vas con un buen sabor de boca, ¿no? Claro, ya el sábado lo teníamos todo perdido y no esperamos el resultado del domingo. A pesar de haberle hecho de reparar dentro de las posibilidades, sin todo tipo de materia para reparar, pues no nos esperábamos terminar un cuarto puesto el primero de... Uh-huh. Fran, todo esto mentalmente, ¿cómo se gestiona? Me explico, llegas el sábado al Algar, no va la cosa como debe o como quiere, tenéis un toque, los tiempos no van, las sensaciones tampoco, tú y tu gente os pegáis el curro, ¿no? Por la noche de tocarle y mejorar todo lo que haya que tocar de cara al domingo. ¿Cómo gestionas todo eso mentalmente para volver a subirte el domingo al coche? Pues el sábado, cuando no salen las cosas bien, la mente no te aburre, ya te aburre, te quema, después de tanto preparación que tiene durante la pretemporada, y después llegas a la primera prueba, la primera vez que te subes y ves que no, que todo va mal, pues la verdad que te aburre un poco. Pero claro, luego siempre está tu asistencia y tu gente que te tira para adelante, te ayuda, te a lo que sea. Y ya el domingo, pues, te subes en el coche esperando que vuelvas a ser incontrolable. No tienes la confianza para llevarlo al límite. Entonces ya vas poco a poco y al final, pues, acabamos con ese puesto, pues, muy contentos y muy agradecidos de toda la ayuda. ¿Quién te acompañó en cuanto a asistencia y tu gente, Fran? En asistencia, amigos, mi padre y mi novia, todo. Aprovechaste y estuviste el fin de semana. Fran, en cuanto hablaba con José Luis López de que, claro, el automovilismo es un deporte, un hobby, una afición cara dentro de los deportes, ¿no? Sobre todo los más comunes que tenemos aquí a la mano, ¿no? En este caso, también el sábado con esa lluvia que caía, ¿no? Minutos antes de que comenzara la competición, también eso afectó un poco, digo, a la hora de con qué neumáticos acudías tú al GAR. Claro, yo al GAR acudía con neumáticos de agua, lo llevamos preparado, uh-huh. Y también llevábamos de seco. Entonces, la lluvia no era un problema. Uh-huh. El problema fue que los neumáticos que llevamos para seco no estaban en buenas condiciones. Uh-huh. ¿Y finalmente qué hicisteis? ¿Sacarlos de los de lluvia? Finalmente usamos unos de lluvia en la parte trasera, que son un compuesto más blando y más o menos funcionaban. Uh-huh. Y con eso pues fuisteis tirando, ¿no? Hasta que llegó el domingo y sí que pudiste terminar con ese buen sabor de boca. Fran, ¿cómo estuvo el fin de semana? Decía José Luis, no se puede nunca hablar mal de Algar, entre otras cosas porque se lo cura en cuanto a organización, público y demás. ¿Cómo viste el fin de semana? La verdad que Algar siempre es una subida a la que yo no falto. Tiene una organización perfecta, todo se vuelcan, todos los organizadores, alcaldes y demás se vuelcan en nosotros y da gusto y alga. Uh-huh. También, bueno, pues desde hace un tiempo, ¿no? Se hace esa presentación de los pilotos que le da colorido, le da también contenido a la jornada del viernes y eso a vosotros pues también os luce más, ¿no? El fin de semana. Claro, ya llega el viernes y tienes tu presentación, ves a la gente y al final te motiva más. Fran, ¿cómo pinta el campeonato andaluz este año? ¿Cómo pinta la temporada? ¿Vas a seguir el campeonato andaluz? Este año no vamos a seguir, vamos a hacer varias pruebas sueltas. Uh-huh. Es la decisión que habéis tomado. Imagino entre las pruebas sueltas una será Ubrique, ¿no? Dentro de dos semanas. Sí, claro, Ubrique estamos ahora mismo reparando las cosas en condiciones y queremos salir en Ubrique. Uh-huh. ¿Hay que tocarle mucho al coche de aquí a la semana que viene? Bueno, sí, tiene varias cosillas que se rompieron. Uh-huh. Varios ajustes, ¿no? Sí, varios ajustes. Pero bueno, estamos en tiempo, ¿no? Sí, aún hay tiempo. Fran, ¿cómo habéis vivido ustedes, los pilotos, todo esto de que la prueba pues no vaya a ser finalmente ni tampoco Copa de España, de que haya quedado relegada solo al campeonato de Andalucía y demás? ¿Cómo habéis vivido todo esto? Bueno, pues es una cosa que para los pilotos creo que es algo que beneficia en económicamente, porque al ser nivel andaluz pues es más barato. Uh-huh. O sea, que vosotros efectos prácticos casi que lo preferís, ¿no? Económicamente, sí. Uh-huh. Luego, claro, al ser campeonato de España, pues hay muchos más participantes, el pueblo se llena de más habitantes y demás, y viene mucho, ¿no? Uh-huh. O sea, una sensación agridulce, por tanto, esto de que al final... también es cierto de que nos sentimos un poco ninguneados, ¿no? Por una federación que no ha tenido en cuenta pues, la tradición, la solera que tiene la subida Ubrique, ¿no? Exactamente, eso es lo peor, que Ubrique tiene mucha solera, es una gran subida y siempre tiene muchísimos participantes y la verdad que la federación no ha tenido en cuenta el nivel que es la subida de Ubrique. Uh-huh. Fran, ¿con qué objetivo nos plantamos en Ubrique? El objetivo de Ubrique es hacer un buen fin de semana y claro, como siempre, intentar quedar lo más harto posible. Que nos acompañe el tiempo también, ¿no? Para poder lucirnos lo mismo de lluvia que... Oye, ¿a ti en cuanto al pilotaje, ¿qué prefieres? ¿La lluvia o prefieres el sol? A mí, teniendo neumáticos de agua, no me importa la lluvia. Uh-huh. Pero claro, no es lo mismo como vamos a estar lloviendo, todo mojado, en cristales empañados, no va la pueblo... la afición no hay tanta que vaya a verlo cuando llueve. Claro. Y con el sol, pues la verdad es que se está bastante mejor. Pero en cuanto a pilotaje te da igual, ¿no? Teniendo los neumáticos de mojado, ¿no? Tanto pilotaje me da igual teniendo neumático. Oye, Fran, que también tendremos doble cita ahora en este primer semestre del año, ¿no? En mayo, RS Sport volverá a organizar ese Andalucía Festival Legend que tan buen resultado dio el año pasado, ¿no? La verdad que sí, el año pasado fue la primera vez que lo organizaron y decidimos participar por echar el rato, adaptando más al coche ya que lo adquirimos recientemente. Y la verdad que fue un Rally Legend que nos encantó y mucha gente estaba muy contenta con el resultado. Que va a volver este año, seguro. Claro, tanto que va a volver este año en el mes de mayo. ¿Estarás también de nuevo? ¿Es una de las citas en las que pretendes estar, Fran? Sí, el Rally Legend lo intentaremos estar este año también. ¿Cuál más, aparte de Urique y Legend? Pues tenemos la idea de Rally de Jerez, Sevilla, el Rally de Sevilla, y si se hace el Rally del Aceite también queremos ir. Y luego pues algunas que se hagan suerte y nos encarten. Sobre todo aquí mirando un poco lo cercano, ¿no, Fran? Sí, lo cercano. Pues no sé si quieres añadir algo más a todo esto. Nada, agradecer como siempre a los patrocinadores, que sin ellos sería imposible porque es un deporte muy caro, a las familias, amigos y todos los que nos apoyan. Pues con eso nos quedamos, Fran. Gracias por estar con nosotros, enhorabuena por el resultado de este fin de semana en Algar y nos vemos aquí en Ubrique, ¿vale? Muchas gracias, hasta luego. Y nosotros, que aquí lo vamos a dejar, así nos vamos a quedar. Mañana volveremos hablándole de ciclismo, de esa Andalucía Bike Race, de esa primera prueba de la Copa de España de mountain bike y de todo cuanto acontezca también, vaya aconteciendo en el mundo del deporte. También tenemos que hablar de pádel en esa jornada de jueves, ya 7 de marzo. Por cierto, que mañana jueves el espacio deportivo llega a partir de las 5:30. Estrenamos a las 4:30 nuestro espacio cofrade y será a partir de las 5:30 cuando vuelva el deporte. Lo dicho, gracias por estar ahí un día más. Hasta mañana.